gloria, yo creo que es el Cristo que yo predico. Y no me canso de alabar, que sana a los enfermos, echa fuera los demonios, calma los vientos y también la tempestad. Pero que es el Cristo que yo predico. Y no me canso de alabar, que sana a los enfermos, echa fuera los demonios, calma los vientos y también la tempestad. Y yo le alabaré, alabaré que él vive, con alegría yo le alabaré, con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Deja que Dios te bendiga hoy, si hoy, si hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, aleluya. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Señor, bautízame, que se escuche esa alabanza. Así, Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Y manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Señor, bautízame, Señor, bautízame, Señor, bautízame con tu poder. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede... ¡Una vez más! Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y bate la mano, a ver esa palma, tú te dirías. La mano se oiga, su nombre. Pero quién es el que vive, pero quién es el que sana. Perdiendo las manos con alegría, sí. La mano se oiga fuerte. Gloria, aleluya. Así, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. y dando la vueltita, y dándola con alegría, y dando la vueltita, y dándola con alegría, y dando la vueltita, y dándola, y dándola con alegría, saltando, saltando, saltando, saltando, qué lindo se ve el pueblo de Dios así. Las manos se oigan fuerte, las manos se oigan fuerte, las manos se oigan fuerte, las manos se oigan fuerte, así, así, así. Si has venido a alabar a Dios, alabaré de corazón. Si has venido a alabar a Dios, alabaré de corazón. Y alabaré porque la vida en medio de la alabanza. Y alabaré porque la vida en medio de la alabanza, de la alabanza, de la alabanza. En medio de la alabanza, de la alabanza, de la alabanza. En medio de la alabanza. Y así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. Como allá en el Sinaí, yo creo que él está aquí. Como allá en el Sinaí, yo creo que él está aquí. Él está aquí, él está aquí. Como allá en el Sinaí, él está aquí, él está aquí. Como allá en el Sinaí. Así, así, así se alaba Dios. Vamos a pedirle que sople el Nazareno en esta tarde gloriosa. Sopla Nazareno. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido poder de Dios. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido poder de Dios. Así, así, así. Y déjate gobernar por el Espíritu Santo. Y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Y déjate gobernar por el Espíritu Santo. Y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate Rey de Gloria, Rey de Gloria, paséate. Cierra tus ojos, hermano, cierra tus ojos y pídele que te toque, aleluya. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate Rey de Gloria, en tu corazón, que te toque en tu corazón, que se mueva en tu corazón.